La Bruja de las Palabras presenta Bruja de Colección. Por aquellas palabras hermosas y peligrosas, todavía me llaman la bruja. Una enciclopedia de insensateces para que la juventud recuerde qué cosas nunca hay que decir en voz alta. Un programa pensado... No, táchalo de pensado. Octava temporada, año 2016. Programa número 243. Así comienza La Bruja de las Palabras. Los perros ladran cumpa y no sabemos qué quieren decir. El sol nos brilla cumpa, alimentando historias para vivir. Desde su corazón, el monte no está lejos, se me arrima como un nido gigante, como una sombra verde que ilumina. Canción de fuego que no se apaga nunca. Hay cosas generosas todavía, como la lluvia. La Bruja de las Palabras. Operación técnica: Mario Martínez. Locución: Elisa Stella y Gustavo Martínez. Conducción: Nadia Hoyos, Guaira Hoyos y Carlos Monterroso. Y la participación especial de Mónica Pantoja. Canción de fuego que no se apaga nunca. Hay cosas generosas todavía. Por aquellas palabras hermosas y peligrosas, todavía me llaman la bruja. Como la lluvia. Tus libros son seguros. Son seguros. ¿De quién estabas escapando? ¿De quién estabas escapando? Grabado en los estudios de Radio Universidad Nacional de Jujuy. Todo comenzó cuando, leyendo mi libro sagrado de Facebook, vi una noticia que me llamó la atención. Estaban reproduciendo una noticia del diario La Nación de hace 2 meses. Una docente aprobó a una alumna que no sabía nada. ¿Cómo es posible? ¿Qué sociedad más? Lo que más me llamó la atención es que una alumna no supiera nada. Imagino una alumna que no sabe comer con el tenedor, que no sabe abrir la puerta, no sabe respirar, suponete. Debe haber sido un vegetal, ¿no? Con el perdón de los vegetales. Una niña se presentó a un examen sin haber estudiado. Y necesitaba aprobar ese examen, que era de geografía, para pasar de año. Esto ocurrió en Sierra de los Padres, cerca de Mar del Plata. La profesora es Lucía Gorricho. En esa zona, contamos un poquito el contexto, y así iniciamos el recorrido de hoy de La Bruja de las Palabras, que usted no se imagina en dónde vamos a terminar. Bueno, igual que la vida, ¿no? Uno comienza cuando los papis van al baile. Así comienza uno, en definitiva, ¿no? En su mayoría de las veces. Y mirá dónde terminamos. ¿Para qué habrán ido a bailar ese día? Claro, tantas cosas para hacer. En esa zona la actividad destacada es el cultivo de frutillas. Hay varias agroempresas que contratan mano de obra boliviana. Esas empresas fueron denunciadas por situaciones de semi-esclavitud y del mal uso de agroquímicos, contaminando el suelo, como suele ocurrir con la mayoría de los empresarios. No todos, pero la mayoría. suelen tener un ánimo delictivo, ¿no? Algún día vamos a hacer un programa contando esos casos, ¿no? Porque quedan habitualmente afuera de la crítica social los empresarios, ¿no? Y son artífices de buena parte de los problemas que tenemos, ¿eh? Los celulares, vas al supermercado y tenés que haber estudiado, no sé, varios años economía para darte cuenta cuánto te va a costar finalmente el yogur que querés comprar. Pues grandote dice 10,15, pero chiquitito dice siempre y cuando usted lleve 5 unidades y 10,15 le sale la número 5, las demás le salen 40 pesos cada uno. Pero vos ves 10,15 y tenés que decir, no, acá el empresario me quiere engañar. Entonces yo tengo que estar a la defensiva, fíjate. En vez de estar al servicio de la comunidad, muchas veces los empresarios están solamente intentando ganar un centavo más, ¿eh? Aunque perjudiquen a la gente. Una locura. ¿Quién era Einstein que decía? Si viniera un extraterrestre a la Tierra, se sorprendería de ver cuántas cosas se le dan, cuántos beneficios y derechos se les otorgan a los empresarios y cuán poco se les pide a cambio. Pero así que también allí los empresarios explotaban gente, contaminaban la tierra para ganar algunos pesitos más. La profe cuenta, el director del colegio me convocó para tomar este examen a esta alumna, viste cómo son por ahí en diciembre o en julio. Me anticipó que el nivel académico del cole no era bueno, pero que esta era una alumna que se esforzaba mucho para concurrir a la escuela, que eso no es poco en estas situaciones sociales difíciles que estamos ahora comentando. Yo decidí preguntarle a ella los temas que habían visto en geografía, la materia que ella debía rendir, pero no se acordaba ninguno. Oh, no sé, señor. ¿Y qué te acordás? No, no sé. Piel morena y voz muy bajita, me dijo, que no había podido estudiar porque no tenía libro ni carpeta. Anda a saber si era absolutamente cierto. Uno tiende a creerle a la chinita, pero por ahí la tipa no había estudiado por otros motivos, no lo sabemos. Pero vamos viendo la información que tenía la profe. Estamos tratando no de juzgar, señora, sino de comprender. Es bien diferente. El juicio ya ha ocurrido, la profe ya la calificó a la chica. Y eventualmente ya la expulsaron o no a la profe. Así que nosotros estamos para comprender. No somos jueces de nada. Me dijo que no sabía nada, que no había podido estudiar. Entonces le dije que yo quería aprobarla, pero que tenía que justificar la nota a ella. Esta parte a mí me encanta, porque la profe también, digamos, es víctima de toda la situación. Dice, chinita, yo entiendo que vos no estudiaste por los motivos que fueran, seguramente como vos decís, pero yo soy la profe y no puedo ponerte una nota si vos no me bailás un tango o algo. De las frutillas, ¿sabés algo? Abrió los ojos enormes. Sí. Entonces, cuenta la profe, en la hoja de carpeta escribí: evaluación de geografía, fecha 7 de abril del año 2016, segundo año, estudiante XX. Primer punto, describir una actividad económica. Es genial. Que iba a hacer la producción de frutillas. Y la chica le dice, ¿puedo escribir algo sobre Bolivia? Segundo punto, mencionar los aspectos más importantes de algún país latinoamericano. Me encantó la profe. Tenemos una nueva amiga que se llama Lucía Gorricho, ¿eh? Listo, a las 2 horas me entregó 3 hojas escritas de ambos lados con letra clara y prolija. En su blog, Lucía publica lo que escribió esta chica y es fantástico. Escribe muy bien la petisa, ¿eh? Todo el relato de esta nena de 14 años aportó a mi formación como geógrafa y como docente. Y lo comparte, ¿no? Bueno, no quiero aburrirlos, pero la chica en el desarrollo cuenta en la frutilla, trabajan tantas personas, limpian el capo, sacan las hojas, la maleza. Cuenta todo lo que ella sabía, seguramente por ella misma haber trabajado allí. Y fíjate una de las cosas que dice. los bolivianos pueden soportar más el campo que los argentinos, porque los bolivianos hacen el trabajo más pesado y los argentinos están en las oficinas. ¿O será porque ellos, los argentinos, sí pudieron estudiar? Yo pregunto en mi casa, ¿por qué no estudian? Y me dicen, porque no hay tiempo. Esa es la respuesta que me dan todos los días. Se ve que lo ha preguntado más de una vez. Fíjate en presencia de quién estamos. Una persona que reconoce que el estudio sería un arma, una persona que se plantea las situaciones, que ha observado una cosa, que toma una postura. En un rato vuelvo con eso. Y también dice, entre las cosas de la actividad, de la frutilla, dice, algunos mandan donaciones a este grupo de bolivianos que están en semi-esclavitud. Y las traen a estas donaciones en camiones y se las dejan a una señora que se llama Graciela. Y parece que ella se queda con las ropas más lindas. Y lo descartable lo dejan en una carretilla para que nosotros lo usemos. Así que esta no es ninguna sonza. Bueno, etc. No le puso un 10 como estoy yo entusiasmado tratando de ponerle... pero le puso la nota suficiente para que pasara. La profe sabía que la chica no había estudiado y pensaba, como pensamos nosotros, que no saber un poco de geografía no era motivo para repetir el año. Y hoy vamos a cabalgar largamente arriba de estos caballos. Una de las cosas que yo hice fue chusmear los comentarios que había a lo que decía esta chica, y me quedé con uno que estaba muy bien, y yo no quisiera que se tome mi comentario como una crítica al autor de esto que voy a comentar ahora. Es de un blog que se llama Fue la Pluma, y hay un señor, una señora, la verdad que no me fijé mucho los detalles, lo tomé yo como una respuesta, digamos, que podría haber hecho algún amigo mío, algún pariente mío, una respuesta razonable, incluso con buena onda. Había un enorme respeto hacia la situación que pasaba la alumna. Así que, doblemente, con todo cuidado, voy a tratar de comentarlo, pero los que me conocen ya saben que alguna chispa va a salir, ¿no? De todas las cosas que dice este blog, usted con los datos que yo le dije lo puede buscar. Esta persona, que aparentemente es docente, hacía una crítica. Decía, bueno, está bien lo que hizo esta profe en esa situación, no me parece mal. Pero en la escuela, dice, uno debería poder adquirir herramientas para el análisis crítico de la realidad social, que habilita la posibilidad de apelar a la creatividad para la resolución de problemas, etc. Enumera una serie de capacidades que debería dar la educación, pensamiento crítico y esa clase de cosas. Pensamiento crítico, la metáfora, la comparación cuidada, el análisis complejo, marcos y estructuras de pensamiento. Ahora, lo que yo veo habitualmente es que la escuela no promueve el pensamiento crítico. Eso es lo que yo veo. Dice que lo promueve. Y en todo caso, tenés que criticar dentro de los límites que admite la testarudez del profe. Porque vos no lo podés contradecir al profe. Eso no está ni siquiera aceptado, mucho menos premiado. Sin embargo, esta chica aparentemente había hecho gala del pensamiento crítico, de la realidad social. Usted dice, bueno, pero Carlos, eso no es académico. A eso vamos. En el bloque 3, más o menos, vamos a ir por ese lado. Mientras tanto, yo quería comentarle estas críticas y esta visión de la escuela, de los colegios, que tenemos la mayoría de los ciudadanos. El sistema funciona mal. La chica no pudo enmarcar sus saberes en una forma estandarizada de conocimiento acreditable. Es que lo que está diciendo acá el amigo o la amiga que escribió este blog es lo que se rumorea en la sala de profesores, lo que se dice, lo que dicen los libros en donde se capacitan los docentes, a través de los cuales se capacitan los docentes. Deben ser saberes estandarizados de conocimiento acreditable, que tenga la lectura de barras para que vos lo pases en el supermercado, precisamente, pip, pip, y ya te sale 15,8. ¿Es eso la educación? ¿Eso es lo que queremos de la educación? ¿Que los chicos salgan portando como parches conocimientos, operaciones, teoremas estandarizados? ¿Eso es lo que pretendemos de la escuela? Y esta es una de las discusiones, ¿eh? Y no la vamos a resolver hoy, por cierto. En principio, los ministros de Educación de Argentina, incluso muchos expertos, algunos amigos míos, dicen, sí, Carlos, es eso. La escuela tiene que ofrecer conocimientos estandarizados de tal modo que un chico que estudia en un pueblito perdido acá de Jujuy tenga una base en común con el chico que estudia en Buenos Aires o en Tierra del Fuego. De modo que si ese chico decide viajar o su familia viaja, está capacitado de un modo similar, en varios tópicos por lo menos, con lo que ocurre en otros lugares del país, puede continuar sus estudios en otra institución, etc. Es muy atendible, por supuesto, este razonamiento, ¿no es cierto? Pero vamos a ver que también trae algunas complicaciones. A mí me parece que, anticipando un poco parte de nuestra opinión, es que estos conocimientos estandarizados en su mayor parte están hoy rápida y fácilmente disponibles a través de Internet. Y los que no son conocimientos, sino que son habilidades, también hoy hay simuladores, videos de capacitación, hay una serie de mecanismos muy eficaces como para que un chico en 2 o 3 meses, digamos, pueda nivelarse, por lo menos en varios aspectos, con lo cual no es... Es como si no se hubiera tomado nota de los cambios que ha habido y de que hoy no es definitivo saber cuál es la capital de Paraguay, porque eso rápidamente se adquiere. Y además lo que vamos a ver hoy es que la mayoría de los alumnos no recuerdan al salir del colegio cuál es la capital de Paraguay, con lo cual hay una especie de denunciación, de declamaciones, una especie de show para la tribuna, pero después en los papeles estos supuestos conocimientos estandarizados no son tan así como se dicen, y sí, en cambio, funcionan los que se adquieren por otras vías, como son los medios de comunicación, el desarrollo de ciertas habilidades, teléfono celular y demás. El sistema educativo, dice el autor de este blog, no puede sino tener ciertas pautas de estandarización, y está bien que así sea, si suponemos que es una maquinaria de construcción de conocimiento al servicio de la ciudadanía. Inevitablemente hay cosas que deberíamos saber todos, o herramientas que todos deberíamos poder dominar por igual. Todos deberíamos tener derecho al pensamiento crítico, a la metáfora, ¿eh? Lo dice con buena onda, ¿eh? Incluso desde ese lugar de que todos tengan eso y no solamente los ricos, digamos. Y yo lo menciono a esto que ha dicho este señor o señora porque me parece que representa tal vez a la mayor parte de la opinión pública. Hay cosas que deberíamos saber todos. Uno infiere que esas cosas que deberíamos saber todos están en algún lugar escritas o caen por una cierta lógica, ¿sí? Como que no habría discusión en qué cosas tienen que saber todos. Y yo digo, ¿estás seguro? ¿Quién decide lo que tienen que saber todos? ¿Pueden participar los chicos en la decisión de qué es lo que deben saber todos? Los chicos de todo el país, suponete, votando. No sé, ¿no? Bueno. Y hacia el final lo que dice es que el sistema educativo está muy mal. Es un colador que hace agua por todos lados, el sistema educativo, ¿eh? Tenemos un grave problema con el sistema educativo, señores, porque en cambio el deporte, la política, los empresarios, todo eso está perfecto. Los órganos colegiados que deciden la nación, las empresas de remises, todo eso anda genial. El problema que tenemos es con el sistema educativo. No vivimos en un país donde el presidente de la nación tiene cuentas en paraísos fiscales para evadir impuestos o lavar dinero. El problema es con el sistema educativo. Y los que pensamos de esta manera, me sumo al compañero porque lo que está diciendo lo escuchamos todos los días, somos esos los que nos paramos delante de los chicos. Chicos, el sistema educativo está muy mal. Así que este año vamos a cambiar el programa. ¡Oh, otra vez! ¿Cómo nos miran los chicos? ¿Vos te imaginas cómo nos miran? Bueno, ¿cómo está nuestro amigo Metro? ¿Nadie tenés ahí la cifra del amigo Metro? Y fue bajando un poquito, en un momento descendió, luego volvió a bajar y luego volvió a bajar un poquito. Ajá, o sea, no nos queda nadie. No, una persona, dos, nada. Hoy vamos a terminar hablando de Frankenstein. Yo hablo del alemán. Frankenstein. Muy bien, vos también. ¿Vio? Sí, para ese apellido nomás lo dominamos. Claro. El resto, más o menos, lo vamos llevando como podemos. Y también vamos a hablar de nuestro amigo Howard Gardner. Hemos tomado esta primera parte de este examen y de las opiniones de esta persona que publicó en ese blog, una opinión que es compartida por muchísima gente. Hemos tomado esa primera escena como disparador, digamos, y nos hemos encontrado con algunos detallecitos. Esa chica no sabía los conocimientos estandarizados que debería tener. Así que si bien en esa circunstancia, por una cuestión de humanidad, aceptábamos, bueno, lo que hizo la profe, este señor dice, no puede ser que la escuela produzca esa cosa. Y lo que nos viene a decir, una de las cosas que nos viene a decir Howard Gardner, es que esto ocurre en la mayoría de los alumnos. Pero está negado, está negadito. Decimos negadito para que nadie se enoje tanto. Está negado que, como vamos a ver ahora, según muchísimas investigaciones hechas estas en Estados Unidos, aparentemente se produce la comprensión. El chico en el examen le preguntan cuál es la capital de Paraguay y el tipo pone Asunción. Pero 3 meses más tarde, el tío le dice, me voy a Asunción, y el chango le dice, ¿y eso dónde queda? Algo así es lo que descubrió este buen señor Howard Gardner y hace todo un desarrollo para, bueno, ver qué asuntitos tenemos ahí, qué está pasando, no desde nuestro punto de vista filosófico, que es, ¿por qué está negado esto? ¿Por qué está negado que las cosas que estudiamos en el cole, el 80% no las recordamos 3 años después? ¿Por qué está negado? ¿Por qué está negado que yo perdí no sé cuántos años de mi vida estudiando cosas que hoy no recuerdo? ¿Qué hubiera pasado si yo dedicaba esos tiempos a otra cosa? Hacer una huerta en el fondo de mi casa. En vez de ir 4 horas al cole, porque no entraba 2 horas más tarde, descansaba bien. Y me decían, Monterroso, tráigase unos rabanitos la semana que viene, porque usted no está entregando los productos de la huerta. Entonces yo tenía que... Digo, en una de esas era más provechoso que andar sabiendo capitales de África, que 15 años después habían cambiado la mitad, ¿no? De estos temas va a hablar Howard Gardner a través de lo que podemos comentar nosotros. Se va a sorprender de que los chicos así de chiquitos, sin embargo, te aprenden el idioma que hablan los adultos. A mí no me sorprende tanto que aprendan el castellano, pero aprenden el alemán, suponete. Te hablan chino los chinitos. Hay que ser genio, con esa capacidad y con la capacidad además de hacer unas cuantas cosas. De aprender la sintaxis, las mentiras, que algo que una persona, un buen mentiroso tiene que ser muy brillante. Hay que saber sostener una mentira, acordarte de toda la cadena de cosas que inventaste, claro, y sostenerla. Entonces los chicos a los 4 años, 5, ya saben manejar mentiras. El yo no fui es una creación propia y espontánea que sale de una elaboración. A mí me sale perfecto. No sé, yo no fui. Claro, no. Yo no estaba ahí. ¿Ves? Es un genio. ¿Ves? Y eso no te lo enseñan en el cole. Eso lo aprende el chango. Así que el chango y la china tienen una capacidad de aprendizaje. ¿Pero qué pasa? Pese a que han podido aprender un idioma, una sintaxis, han aprendido el yo no fui y todas estas cosas, cuando le ponen el teorema de Pitágoras, el tipo se rasca la cabeza y no entiende nada. Vamos a ver qué pasa ahí. Mientras tanto, vamos a escuchar algunos consejos para padres. El Departamento de Supervisión de Contenidos en los Medios Masivos de Comunicación del CONFER ofrece esta semana un informe especial sobre el tema ¿por qué nos asustamos tanto de que nuestros hijos vean una teta por televisión o en internet, pero los dejamos ver películas donde un monstruo le come la cabeza a una monja o los dejamos jugar a reventando jamaiquinos a cadenazos, video game donde el niño va en una patineta y gana puntos al surtir a cualquier tipo que se parezca a Bob Marley y se le cruce en el camino? El estudio muestra las reacciones comparativas en la actitud de un niño frente a una teta, una de las cosas con las cuales más tuvo contacto en sus primeros meses de vida y las que tiene cuando presencia películas en las que el protagonista acribilla balazos a unos 40 tipos. El estudio se complementa con monografías de estudiantes secundarios tales como «Mis padres no me hablaron nunca de sexo y terminé enterándome por un amigo llamado Horacio, que es un idiota, y me hizo creer durante años que el coito se realizaba a través de la nariz». Los estudios fueron editados por Eudeva y vienen acompañados de dibujitos muy lindos y de una réplica de la pizzería Las Cuartetas para recortar y armar. Enseguida regresa La Bruja de las Palabras, de colección.